su cutis de azar, que Florian le da. Florian perfumada la lleva al andar. Sea bella y fragante usando siempre el blanco y perfumado jabón Florian, porque solo Florian da belleza. Florian da fragancia. Florian es el único jabón hecho con lanolina y glicerina. Lanolina para limpiar y embellecer, y glicerina para suavizar y proteger su cutis. Y Florian tiene un delicioso perfume. Use el blanco y perfumado jabón Florian. Use Florian a lavar su cara, a lavar sus manos. En su baño diario, use siempre jabón Florian y sienta cómo su cremosa y abundante espuma suaviza, perfuma y embellece su cutis. Compre hoy mismo su blanco y perfumado jabón Florian. Recuerde que Florian da el cutis de azar que lleva al altar. Florian da belleza, Florian da fragancia, Florian, dulce flor.